cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en la orientación que quieren los sectores de poder en la Argentina, genera mucha más resistencia y mucha más violencia que los hombres. No se bancan que una mujer pueda tener razón, o por lo menos no la puedan rebatir en los argumentos, y creo que sí, claro, pero creo que nadie puede dudar de eso, salvo que seas una mujer que hace lo que ellos quieren, que es ser una mascota del poder, como alguna vez lo definí. Y la verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví ni serviré nunca, y eso les molesta y los irrita más que si un hombre se opusiera a eso, no les molestaría tanto como una mujer. Sí, es así, no tengo la menor duda que es así. Y vuelvo a reiterar, no soy feminista, pero tampoco soy estúpida. Tengo que demostrar que yo no tuve la culpa de que quisieran matarme. Ridículo, pero esto está sucediendo. Dos, la invisibilización de todo este procedimiento. La invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales hoy sentados acá. Pero no están los autores intelectuales ni los financiadores. Más allá de todas las pruebas que se adjuntaron, por supuesto. Sí, claro. Sin lugar a dudas.